Esto no se siente bien. Me confunde, un día está y el otro no está pa' mí. Quisiera a veces no sentir nada. No estaría así jodido. Yeah, yeah. La soledad me mata y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya, abandonándome tus fallas. No puedes negar que he sido el único que ha logrado conectar con tu alma, con tu alma. Yo nunca te digo que no. Lástima que eres quien tiene el mando de mi corazón. Sigue viviendo dentro de él. Poco a poco te destruyó el amor que ve en el ayer, en el mar que usted me tiró, siendo yo un barco de papel. Cicatrices de amor, calor, por el frío en pedazos mi corazón. Partido, dormido, está loco, un día despertaste. Te había hecho un mundo, pero lo derrumbaste. Te di mi corazón y lo crucificaste. No tienes idea de lo que significaste. Me arrancaste el alma y me la botaste. A no decirte amo sin amar me enseñaste. Yo nunca te